decirte que te quiero para poder soñar como sueña el marinero, para poder cantar como canta el trovero. Hoy necesito de ti felicidad, a bailar con los diferentes. Decirte